Bienvenidos a Entran, une y otro. Un portal hacia lo no tan conocido, donde convergen la experimentación sonora, improvisación, dispositivos escénicos radiales, entrevistas, músicos, delirios, unicornios, aliens, de todo. Arrancamos un nuevo programa de Entrance con Jean Ramírez ya de arranque y bueno, primero ya como está acá vamos a presentarlo. Jean, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme antes que nada. Muy bien, gracias a ti. Bueno, yo voy a hacer un pequeño paréntesis y contar cómo llegó Jean hasta acá, hasta el estudio de Radio Pedal. Nosotros nos mudamos acá hace un poco más de un año, medio que revolucionamos el barrio, la cuadra por lo menos, porque como que cayó un montón de gente ahí en un local que en su momento, un local enorme que en su momento estaba desocupado, y de repente empezó a caer gente y bueno, tal, los vecinos de a poco se fueron arrimando, preguntando qué es esto, qué es aquello, y bueno, Jean vive exactamente enfrente de la radio, se acercó un día a un evento que ahora no recuerdo cuál, pero que estaba en el sótano de la radio. Nos dijo que era sonidista, que cualquier cosa que precisáramos. Justo ese día precisábamos un cable, un RCA, creo que necesitábamos largo. Y le pedimos y bueno, de a poco se fue acercando, fueron habiendo más eventos. Y un día vino y dijo, yo hago música y quiero mostrar lo que hago. Y bueno, aquí está. Bueno, más o menos así la sí, historia. Totalmente, sí, las cosas fueron dinámicamente, naturalmente, orgánicamente, digamos, se fueron desarrollando y sí, estamos mostrando un poquito para salir un poquito de labor de estudio, que siempre estoy en la música dándole vuelta con el sonido, con aquello otro. Bueno, vamos a mostrar un poquito de lo que Bien. Se hace. ¿Sos como profesional, digamos, o sonidista? Como profesional tendría varios títulos, digamos, pero no ejerzo casi ninguno. O sea que soy músico ahora porque hago música. Los conocimientos que por ahí estudiaste ahora. Estudié montones de música, de conocimientos de sonido, de audio en general y de informática, que por una manera o por la otra lo terminé depositando todo en la música. Bien, perfecto. Y contanos un poco de qué es lo que haces, si se puede describir en palabras. Bien, Siempre fue un conflicto ponerle un tag de. Es un conflicto destino, para todos los destino, que viven acá. Destino, claro. Yo creo que está dentro de los cánones de música techno, pero mucho más experimental. Y como toda esa música, adaptándose al concepto del momento, a lo que querés reflejar en ese momento. Bien. ¿Y en qué radica por ahí esa experimentación? Yo, generalmente, lo que hago es capturo diferentes cosas de la realidad que me rodea, de eventos que pasaron acá allá, y digo, esto es algo que no sabe todo el mundo y que estaría bueno que supiera. Claro. Y no no como un noticiero, para nada como un noticiero, pero sí como una manera de exponer nuevas cosas y cosas que están pasando frente a todo el mundo. Bien. Cosas que en un momento soñamos. Pasarlo quizás a lo que es el lenguaje universal, que es la música, ¿no? Claro, antes, o sea, lo que escuche uno acá lo va a escuchar en cualquier lado y va a seguir representando lo mismo, porque no estamos haciendo referencia a sonidos solo de acá. Es para todos. Bien, de que se podría decir que haces una especie de collage, así como de sonidos. ¿De qué, por ejemplo? Mira, me baso en música electrónica y en techno, es lo que más afinidad tengo, pero no con esos nociones rígidas del estilo. Claro. El estilo ya como que te encasilla un poco, bueno, si sos tal cosa tenés que tener tal ritmo, tal cosa y tales maneras de mezclarlo para después, o sea, ciertas como piques que se va dejando después al DJ para que lo mezcle. Esto tiene cierto, entonces no lleva cierto los cánones comunes de la música techno, entonces iría dentro de música experimental techno. Claro, porque por ahí no te regís por las formas o los modelos de hacer música de techno. Porque pero el objetivo no es el hacer música para vender. Ajá. Onda en Beatport o en diferentes movimientos, que es importante que te rijas ese canon, porque son los DJs los que la compran. Tener esos registros, o sea, seguir el estilo de lo que es música técnica, va tanto BPM, tal cosa, tal. O sea, tanto notas como el patrón rítmico, ¿no? Claro. Por ahí la música techno va enfocada mucho a lo que va a estar después el vivo, la interpretación en vivo. Por ahí eso a vos no te preocupa. ¿O sí? Sí, me interesa porque luego en Ableton, y al hacerlo en Ableton lo planteo de una manera para los dos lados. O sea, lo puedo hacer una estructura horizontal o vertical para tocarlo en vivo también. O sea, ¿puedo bailar tu música? Sí, es bailable. Capaz que, es más, me tiro más para el lado de escuchar, más. No subo tanto los BPMs, digamos, para que sea tan. Para limpiar, por ejemplo. Para escuchar y capaz algo. Que mover y cabecear un poquito. Y más similar a capaz que el hip hop. Otras claro. Cosas que no es tanto. Eso en todo bailar. Caso lo juzga el consumidor final, ¿no? Claro, claro. O sea, la música la escucha y si te mueve, te mueve. Si encontrás alguna afinidad con ella, con lo que dice o con todo contenido, cuenta. Claro. Lo que diga, ritmo, cómo lo diga, los tonos, las escalas musicales, tantas cosas. Bueno, la noche que fue lo de Poetas contra el Fascismo, acá en el sótano de la radio. Nos habías pedido el audio de lo que fueron las poesías y eso. ¿Qué haces, por ejemplo, con un audio crudo? ¿Qué lugar le das en la música, por ejemplo? Mira, busco. Yo creo que en un par de temas que traje acá, en algún tema que traje acá, seguro está hecho algo así, similar, con un audio de Eduardo Galeana. Ajá. Agarro el audio, busco las partes importantes, las que quiero resaltar, y los pongo en momentos de la canción, o sea, musicaliza nomás la poesía, ya tiene su ritmo, no es necesario ejercerle un ritmo a prepo como es otro texto cualquiera. Una poesía ya viene con su cadencia, claro. Y su ritmo, es capaz que ponerlo a ritmo con el otro instrumento y darle una musicalización que no sea solo una poesía, o sea, solo en un formato. ¿Y hay un criterio, como por ejemplo, para combinar una poesía con una música? Por ahí andás en algún criterio, o pueden ser mundos completamente diferentes. Generalmente es como en el patrón de las emociones, o sea, ¿qué es lo que te hace sentir? ¿Cómo te sentís con esa música, con esa poesía? Bueno, te hace sentir añoranza, tristeza, y bueno, busco una música, hacer una música que esté afín con ese con esos sentimientos que te va, o sea, la poesía te aflora el sentimiento, la música también, se aflora el mismo sentimiento. Puede ser también interesante que vayan en contra, porque hay cosas muy buenas, sí, de arte que van, o sea, que te hace sentir una cosa y la otra también, y es valioso, o sea, cualquiera de las dos cosas pueden ser muy valiosas si, claro, se hacen bien. Bueno, ¿y hay algún por ahí, un mensaje político, algo que quieras decir específicamente con lo que haces? Mira, yo tuve muchos sueños, más joven y menos joven, pero tuve muchos sueños y la verdad que se están viendo como muchos de esos se están convirtiendo solos. O sea, lo que una vez pensábamos que estaba mal se está demostrando solo que está mal. Lo que pensamos una vez que estaba bien se está demostrando solo que está bien, se está haciendo posible. Yo en un momento pensé que estaría bueno la música, pero no me gusta cómo se desempeña generalmente la música, los record labels y todo, el sistema, la radio, todo eso. No me gusta ese ambiente. Pero de repente hubo una radio acá enfrente, se puede. O sea, las cosas se van dando y hay que aprovechar las cosas que están enfrente de nosotros y que alguna vez soñamos. Bien, por ahí decís que... No me caso con ningún sistema político. Sí. Igual político como que abarca un montón de cosas más, ¿no? Sí, pero los sistemas con los que más me identificaría son apolíticos, son ácratas quizás. Claro, pero por ahí el mensaje que querés dar es apolítico. Yo creo que la fuerza está en la gente y no en el partido. Claro. O sea, sí. Y si los partidos se van según la gente, esto va a andar mejor, capaz. Bien. Y bueno, ¿qué trajiste hoy para que escuchemos? Bien, traje un set live que tiene un poco de contenido, empieza con un poco de contenido político para responder un poco a las preguntas con música. Y vamos a dejar que escuchen y que todo el mundo, que la gente opine, que tú también opinás, obviamente, bien, que eres. Sí, bueno, lo que me dijiste la vez que viniste acá, yo hablo con la música. Y o sea, las cosas, como te dije, concentro las cosas que pienso, las cosas que me parecen importantes, las trato de concentrar acá. Perfecto, vamos a escuchar entonces. Municipio autónomo de Cherán, Michoacán, conmemoró el 15 de abril el octavo aniversario del movimiento que surgió por la defensa de su territorio, de su bosque. Los pobladores coincidieron en que la vida ahora es más tranquila, pero resaltan que actualmente se enfrentan ante los masivos sembradíos de aguacate y de papa. Las comuneras y los comuneros estaban cansados del saqueo masivo de madera, de la violencia a causa del narcotráfico y de la injusticia e impunidad por parte de las autoridades municipales y estatales. Así que decidieron expulsar a los delincuentes, a los policías, al presidente municipal y a los partidos políticos. La comunera Imelda Campos dijo que la lucha no va a terminar. ¡Qué fácil, verdad! ¡Aquí tenemos! aprender. Los indígenas callaron y al rato, recién al rato, alguno explicó ese silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Soy otro tú. Tú eres otro yo. Yeah. Thank you.